Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alex. Muy buenos días. ¿Qué tal están todos? Todo bien. Hoy, el desafío supremo. Sí, espero que no te pongas a llorar porque te pienso ganar hoy también. Hoy va, escucha. Hoy va el tercer concurso y ya definitivo, ¿vale? Tú ganaste primero, yo el segundo, te arrasé. Y ya este decide al campeón de campeones. Y ya se acabó este concursillo. Que solo desgracias ha traído. ¿Te parece bien? ¿Por qué solo desgracias? Cuéntame. ¿O quieres seguir con el concurso Forever and Ever? ¿Sí? Ya terminamos, ¿no? Ya como que aburre, ¿no? No sé. ¿Si te da miedo? No, miedo no. Si te da miedo, yo lo entiendo, Alex. Solo espero que no me falle mi amigo Ángel. Ángel y sus amigos. Con esto tengo garantizado el triunfo. Ángel y sus amigos y sus amigas. Pero voy a cambiar las reglas. Ah, caray. Porque no solo tú vas a estar poniendo reglas. Ahora, ¿qué vas a poner? Pues no sé, que uno llame y ponga 5 puntos, por ejemplo. Oh, bueno, está bien, de acuerdo. Vale, entonces puede llamar. Vale. Acabo de madrear solo el concurso. Solo por eso, vale, para que veas qué justo soy, va a valer la llamada de tu marido, pero solo tiene un voto, ¿vale? No, pues me acabas de chingar, porque mi marido no va a llamar. Ah, pues entonces, bueno, yo, lo mío es la justicia. Fíjate tú qué justa soy. A eso, tú y somos un par de justicieros, justicistas. Bueno, entonces ya, si llama a mi amigo Ángel con toda la peña, pues solo va a valer uno, y si llama a tu marido con sus 5, oye, que esa llamada fue totalmente imparcial, ¿eh? Ángel. La de Ángel. Que fue muy imparcial tu llamada. ¿Qué dices? Pero fue con base en conocimiento. Bueno, vamos a empezar a darle. Empiezas tú. ¿Qué pasó? Bueno, diga, poner canciones. Vamos a empezar primero, antes que nada de nada de nada. Sí. La primera canción es una complacencia, porque el 8 de junio fue cumpleaños de mi sobrina Ana Karen, que cumplió 17 años y me vaciló la cabrita. ¿Por qué? Pero bueno, fue su cumpleaños. Y mañana es cumpleaños de mi hermana Nelena, entonces esta es una canción para felicitarlas. Y para decirles que las adoro, que las quiero muchísimo y que no importa la distancia, las llevo siempre en mi corazón, en mi mente. Y desearles un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Esta canción es... Ay, ¿esto no es Las Mañanitas? No, es En Tu Día, con Pedro Infante. Pero es como Las Mañanitas, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Para el caso es lo mismo, ¿no? Sí, para felicitarlos. Bueno, pues allá vamos, ¿vale? Ahí está. Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan dichoso. Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar. Bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan dichoso. Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. celebremos tu día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. ¿Cómo dijiste que se llama tu sobrina? ¿Nicamar o qué? ¿Cómo? Ana Karen. Ana Karen. Y es hija de mi hermana Ana Elena. Ajá. Y las dos están cumpliendo años. ¿El mismo día? No, una es el 8 de junio y la otra el 12. Ajá. ¿Y con qué te vaciló tu sobrina? Que cumplía 18 años. ¿Pero con qué te vaciló? Con eso, que cumplía 18. ¿Y qué cumple? Y no está 19. Cumpliendo 18, cumple 17. Ah, 17. Y yo, pues bueno, ya no llevo la cuenta de tantos años. Ya. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí. Bueno, empezamos el duelo. El duelo. Dispara primero. Pero no llores, ¿eh? Mira, que la última vez te fue. Mejor ni le quiero recordarlo. Ay, mira, esta, creo en ti, con Rake. Rake. Sí. Es el del... ¿Dijiste quién es? Ese estaba en Elefante. ¿No es Rayleigh? Ah, sí, es cierto. Pues entonces este no sé quién es. Porque desde que ya no doy información de las canciones, ya, ya, ya no sé quién es quién. ¿Y si será mexicano este Rake? Sí, sí, es mexicano. ¿Pero estás segura que la canción es la que querías o ya se te vino todo abajo? Bueno, pues con Rake. Con Rake. Empiezas tú. Vale. Y te va a ganar. A ver, ya veremos lo que dicen el pueblo. Oye, pero cuelga el teléfono, ¿eh? ¿Cuál? ¿En qué línea estamos nosotros? En el... Espérame. En el 922-46-49-49. O sea, que si quiere votar, o por el Facebook, o... Mira, aquí ya tengo al Jonathan. Como empieza a votar y que no empiecen las canciones, lo anulo y lo elimino. También una nueva regla, una nueva norma es que se puede... Las reglas sí las pongo yo. Pueden votar cuando quieran. No, una nueva norma es que se puede eliminar a los votantes. ¿Se puede eliminar a los votantes? Sí. Bueno. ¿Qué dice? Espero que le pongas tú este mejor. Ah, que espera. Pero es que esta no fue del concurso, querido Jonathan. Esta fue una para como cumpleaños para la familia de Marta. Porque no le gustó la tuya. Pero esa no entra en concurso. Esta es la que va en concurso. O sea que empiezas. Oye, mal, ¿eh? Jonathan, tú lo tienes comprado. Eso no se vale. No, Jonathan. Que no le hagas caso, no te va a quitar ni el buchito café ni esas cosas. Ya bueno, me encargo yo de que no te quite los programas. Así que votantes, cuidado porque pueden ser eliminados. Vamos con esta del Rey que no sabes ni quién es. Chale. Oye, no se oye. ¿Eh? No se oye. Ah, ahí va. Bueno, allá. Buena suerte. Importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Tienes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están. Es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí lugar seguro, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy Bueno, Burki, ahí está tu Creo en Ti de Reik. Empecé suavecita. A ver, ¿tú con qué vas a empezar? Yo empiezo muy perrón. Venga, échatela. ¿Lista? Lista. No necesita presentación. A ver. El sol. Luis Miguel. Ya. Yes. Palabras ni verso rima prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa. Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa. Ahí está, pueblo, manifiéstese. Oye, tu rey contra Luis Miguel. ¿Tú te metes mucho conmigo? ¿Por qué? Que si el Buki pa' acá, que si el Buki pa' allá. Ahí tenemos el primer voto y seguro que es para mí. Bueno, ¿qué ibas a decir tú del Buki? Pero tú de Luis Miguel no sabes, se me hace que te gusta, ¿eh? ¿Qué me gusta? A ver si vas a ser medio mariquita. A ver, chiquis, tenemos el primer voto. Vicky, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Vicky. Hola, Marta, ¿cómo estamos? Amiga del alma. ¿Tú qué tal? Genial. Hermana. Qué gustazo volverte a escuchar. Y me da que no te va a dar mucho gusto por lo que va a decir. Suéltalo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo en cuanto a música soy bastante impertinente. Y no me gusta ninguna de las dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pito, pito, una buena diplomática, una buena política. Sí que sí. Pues es que, mira, Alejandro que no sabe de Luis Miguel. El cantante de que eligió Alejandro para mí es bastante insoportable. No me gusta. Pero como sé que Martita va a tener más votos, le doy el mío al pelón de Alejandro. Di que sí, pobrecito. Bien. Bien dicho. Pero mira, es que Alejandro, es que te dije que te esmeraras, chico. Y que no estuvo bueno, ahora lo compongo. Gracias, Vicky. Gracias, Un beso. Venga. Un besote, Vicky. Martis. Que tengas buen día. Igualmente. Martis, gracias. Jonathan. Oye. Se inclina hacia mí. Ah, caray, bueno, sonó medio feo esto, pero... Bueno, Jonathan vota por la mía. Ah, también suena medio raro. Jonathan vota por mi canción. 2-0. Te estás patinando hoy muy feo. Yo no, Jonathan. ¿Qué? Que yo no, que es Jonathan el que se está... Entre que pones que se incline, que se pone... Yo ya te voy a decir... solecito o algo así, porque siempre sales con tu Luismi. Es que voy a lo clásico y a lo fácil, y cuando me tocó ser experimental me fue mal, así es que por eso me voy ahora a las facilonas. Ay, bueno, chiquis, vas sí, perdiendo 2-0. Te sigues oyendo muy mal, ¿eh? Esta de que me sube el colesterol, por Dios, ya con el solo título ya me dan ganas de eliminarte. A ver, ¿qué deja es esto? Deja que le escuches y te van a dar ganas de bailar. Sí, cómo no. A ver, preséntala. Me sube el colesterol con el Loco Miami. ¿El Loco Miami? Pero ese es de Miami, no es de México. Que no, son mexicanos. Ay, es un chavo mexicano. A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Supone? Ay, Dios. Y Vicky no va a llamar para votarme. ¿Qué dices? ¿Qué? Y Vicky no va a llamar para votarme, me queda claro. Ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón, y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi puchunguita. Me sube el colesterol. Y esta va para todos los gorditos. Ay, ¿cómo te digo? Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón, y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi puchunguita. Me sube el colesterol. Es que me pongo más barrigón, mamacita. Me sube el colesterol. Que súbele, que súbele, que súbele, que súbele. Me sube el colesterol. Se me acelera hasta el corazón, corazoncito. Me sube el colesterol. Oye, Burki. Me sube el colesterol, puchunguito. Oye, debimos haber establecido unos parámetros mínimos de calidad musical, tía. Ay, me lo dices tú. Hola, hola. Esta, con esta te debí de haber bajado 2 puntos. Bueno, oye, tú que eres una buena rival y que me puedes aconsejar. Si tú pones algo guapachoso, ¿qué me aconsejas? ¿Que te combata con guapachoso o con ranchero? Oye. Guapachoso mejor, ¿no? Ahí va la mía. ¿Qué ibas a decir? Déjatela caer. Ay, voy. ¿O qué ibas a decir? Pues sí, porque vas a hacer lo que vas a hacer. Chavale. Ahí te va, el grupo Cañaveral. Nah. Sí. Nah. A ver, échala. ¿Con cuál? Tambo. Tiene espinas el rosal. Pero ahí es diferente la letra, ¿no? Lo eso del chicharrón y el jamón y bueno. Esta es la mía, ¿vale? Oh, para todos. Es que aquellos te eché pedrada. Bueno. Ah, ya me. Venga, gracias. A ti y a mí. Sí. amado pueblo, manifiéstense. Oye. Pero tú eres como un chavo del 8. Ha votado Vicky, son los únicos dos radioyentes que entre Jonathan y Vicky, los dos únicos que nos oyen. Sí, ya de por sí teníamos pocos, con esto nos estamos cargando. Tienes razón, vamos a dejar este concurso. Ya hoy termina y ya, porque ya esto va a pique. Ay, oye, tus suspiros. Qué lástima. Vicky votó por mí y Jonathan votó por ti, o sea que vamos 3-1. Vale. Y es que con esta que vas a poner ahora, ahí sí vas a perder, pero bueno. Voy de cabeza. ¿Qué dices? Está re buena la canción, pero es que escucha la letra. Pues precisamente por eso. ¿La conocías? Es que desde... No, yo a mí en esto no se me da, pero yo ay, no sé. Sí, no se me da. Ah, resulta que eres muy fresa, ¿no? A ver, primero explica qué es fresa, qué es ser fresa en México. Fresa en México es como aquí pijo. Exactamente. Es lo mismo. Es que con los títulos ya con eso vas perdiendo. La canción se llama Le Quito Lo Fresa. Y además Roberto Junior y su banda. O sea, todo, nada. Junior, mexicano y Junior. Bueno, ¿la escuchamos? Échatela. Bueno, entonces vamos 3-1, ¿vale? Vale. Con nuestros dos únicos jurados, Jonathan y Vicky, que son los únicos que han resistido durante estos tres programas. Bueno, pero voy a cerrar con broche de oro, que dejé el postre para el final. Vale, postres. Pues vamos, con tu Le Quito Lo Fresa. Le Quito Lo Fresa. Ay, ya, me espero lo peor. Qué bonita chica, esa que baila aquí en el antro. Mira cómo lo mueve, cómo presume de sus encantos. No dejo de mirarla, hasta parece que me han embrujado. Y yo la quiero tocar. He decidido todo, bailar con ella, imitar un trago. Aunque se ve cabrona y aunque se seca, lo está bateando. Esto a mí no me asusta, mis batallos se las he amansado. Y yo la voy a besar. Pues me subo por ella. Pastora, si le pongo mi fresa, yo le pongo la crema. Puede decirme naco, que soy un corriente rechero atrevido, pero esa morita la jalo conmigo. Y estando en la cama no dirá lo mismo. Y al subirme a su cuerpo y borrarle la boca, haré que se ponga ese papilote. Yo sé que le encanta la cosa traviesa. Y estando en la cama le quito lo fresa. O sea, naco yo. Ay, qué bonita chica, esa que baila aquí en el antro. Mira cómo lo mueve, cómo presume de sus encantos. No dejo de mirarla, hasta parece que me ha embrujado. Y yo la quiero tocar. Hoy decidido a todo, bailar con ella, imitar un trago. Aunque se ve cabrona y aunque se acerca, lo está bateando. Eso a mí no me asusta, mis batallas se las he amansado. Y hoy la voy a besar. Y si es muy alzada, pues me subo por ella. Si de claro es muy fresa, yo le pongo la crema. Puede decirme naco, me soy un corriente rechero atrevido, pero esa morita la calo conmigo. Y estando en la cama no dirá lo mismo. Y al subirme a su cuerpo y borrarle la boca, haré que se ponga esa pajilota. Yo sé que le encanta la cosa traviesa. Y estando en la cama, ¿te acomodas o te acomodo? Puede decirme naco, que soy un corriente rechero atrevido, pero esa morita la calo conmigo. Y estando en la cama no dirá lo mismo. Y al subirme a su cuerpo y borrarle la boca, haré que se ponga esa pajilota. Yo sé que le encanta la cosa. Le quito lo fresa. Ok, bye. Oye, hey, chiquis, esta es una canción porno, ¿eh? Eso no se vale. Pues para andar de atrevida, Jonathan dijo que sin escuchar la mía ya me daba el punto a mí, así es que 4-1. Pero tú dijiste Tómala. Que los puntos hoy no contaban antes de escuchar las canciones. Ay, bueno, pero si escuchó. Ay, Dios mío. Ya la. Ay. Bueno, ahí te voy. Échatela. Tú me dices cuándo hacemos el cambio de línea. Sí. Bueno, me avisas. Ahora. Ahí te voy con... te están llamando. No. Seguro es un voto para mí. Porque no, ahí te va... No, que es una alarma. Échatela. Están intentando robar a tu casa. Y tú aquí en el concurso. Ve a atajar a los ladrones.

Bueno, y ahí está Manada Martis. Tenemos a Silvia en la línea, que no tiene ni idea de qué estamos haciendo. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi chivi. ¿Qué tal? ¿Cómo que no sabes ni lo que estamos haciendo, mi chivi? Bueno, están votando por una canción o la otra, ¿verdad? Exactamente. Efectivamente. ¿Cuál te gustó más, Javier Solís? Pero a ver, vamos a ver. Es que son dos estilos completamente diferentes. Es que aquí somos muy desordenados e indisciplinados. Pero es que, de todas formas, ya sabes que Alejandro pone puras canciones bien feas, que no tienen ni idea de lo que hace. Porque tú pregúntale quién era Javier Solís y no tiene ni idea, o sea... Bueno, no me trates de influenciar el voto. ¿Qué prefieres, Maná o Javier Solís? Mira, la verdad es que según el estado de ánimo en la que esté. Bueno, haz de cuenta que estás ahora en una cantina con unas tequilas. ¿Qué prefieres? Ah, bueno, no. Solís. Ahí está, ya, uno más. A ver, amiga, 4-1. ¿Qué prefieres, Alejandro o a Marta? A ver, pinche Alejandro, te pones a coaccionar a la gente. ¿Eso qué es? Ya votó, no se pueden impugnar los votos. Silvia, muchas gracias, donde quiera que estés, un abrazo. Pero con amigos y tal, pues... No, ya, demasiado tarde, ya votaste. No, qué precioso. Gracias, Silvia. No manches, ¿eso qué es? ¿Cómo que es? Déjala, que vote libremente. Bueno, cierra los ojos y vota libremente, ¿por cuál votas? Uy, no, me ponen en un dilema, de verdad, qué bueno. O sea, ¿qué prefieres? Si estás en el Tenampa, ¿qué prefieres? O sea, Alejandro. Entonces, ¿qué? ¿Empate? Pues, y no se puede, empate. Ay, Dios. Que sea empate. Silvia, no le saque, no le tenga miedo. Bueno, no, fíjate. A ver, ¿qué prefieres? Pero, ay, no, es que esta sí es buena. Bueno, ahí te va. La que viene. Vale. ¿Qué prefieres? Es más, no te voy a decir de quién es la canción de Marta o mía, ¿vale? Tú dime, bueno, venga. ¿Cuál te gusta más? Escúchame, Los Panchos con la canción Se Te Olvida, ¿sabes cuál es, no? Se Te Olvida. Sí, sí. Ay, mamá, tú también pusiste Se Te Olvida. A ver. ¿Qué pusiste? ¿Se Te Olvida con la mentira? Es que en realidad se llama La Mentira. ¿Y qué? ¿Pero la canción Se Te Olvida? Claro, Se Te Olvida. La de los años que me quieres a pesar. Pues yo tengo la misma y no me lo vas a creer, pero ni me había dado cuenta. A ver, ¿y la otra? Bueno, ¿con quién la prefieres? ¿Con La Mentira o con Los Panchos? No, la prefiero con Los Panchos. A ver, La Mentira se llama la canción. Y el compositor es Carrillo, que es con el que yo la traigo. ¿Y entonces qué? ¿Por qué si pusiste Se Te Olvida? La canción se conoce mundialmente como Se Te Olvida, pero se llama La Mentira. Bueno, no trates de confundir, vale. Es la canción... No trata de confundir, estoy ilustrando. Vale, tú ilustradora. Silvia, ¿qué prefieres, a Los Panchos o a Álvaro Carrillo? Los Panchos. Ahí está, gané. 4-1, Montuchis. Chivis, pero si no lo has oído con Carrillo. Vámonos, gracias. Ay, Silvia. Pero mira, fue neutral porque yo no sabía cuál era. Exacto, ni cuál era. Sí, justo. Una ni cuál era la del otro. Como la justicia. No, la como... de Chivis se anula porque la cuestionaste. ¿Ahora con qué la cuestionaste? No, pero ¿sabes por qué prefiero Los Panchos? Porque son los ídolos de mi madre. Pues ahí está. Solo por eso. Y porque no has oído a Carrillo. Deja que escuches a Carrillo y bueno, seguro que pero ya votó, ya votó. Bueno, 4-1. Gracias, Silvia. Bueno, gracias, Chivis. Gracias, amiga. Saludos. Bueno. Besitos. A ver, Martis, ahora sí. Por cierto, quiero mandar saludos a la jurada también. Y quiero mandar saludos a los divaneros. Y quiero mandar saludos ¿A los qué? A todos los que nos escuchan. ¿A los qué? Ah, los divaneros. ¿Tu a club de apoyo o qué? Al diván de los vivos. Sí. Un club de Facebook. Pa' puros cuates. Ni lo busques porque no lo vas a encontrar. A ver, tengo aquí a alguien del público que quiere recriminarte de tus gustos. Adelante, Vicky. Martita, es que esta semana no te me has esmerado mucho. No, esta semana no, la verdad. Ni esta ni las dos anteriores, pero bueno. Y entonces, ¿cómo quieres que votemos por ti? Es que Jonathan y yo ahora mismo estamos en un dilema impresionante, que no te queremos abandonar, pero ¿qué? Es que me tuve que bajar al nivel de Alejandro, porque el pobrecito estaba muy apaleado y dije, vamos a levantarle el ánimo. Que tú sabes que para estar a la altura de ellos hay que bajarse mucho. Bueno, vamos. Por eso dije, me voy a poner. ¿Votas o no votas, Vicky? Aquí no se habla para votar, no para dar opiniones personales. Sigo votando por Alejandro. Ahí está, Martín, gracias. 5-1, no pasa Dios. Nada, Vicky. Mira, me da lástima no estar ahí en la estudio radio para poder ver la carilla de Alejandro. De satisfacción. Pero imagínatela. Casi como si me hubiese... Estoy como si recién me hubiese... Bueno, mejor no te digo. No, vamos con la no música, ¿vale? Omite, gracias, Vicky. Tus comentarios. Bueno. Gracias, Vicky. Vamos. Gracias, ¿de qué? Si no voto a tu favor. Si mi voto máximo es tu voto máximo. Verte feliz. Si tu voto máximo es verte feliz, que eres una poeta. Vámonos con Álvaro Carrillo. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerzas no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios. ¿Estás triste? Mira, ¿qué? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 niños que van a votar por mí. ¿Por quién votas, Andrea? Por ti. Sí, voto por Marta. Voto por Marta. Dilo. Voto por Marta. ¿Por quién votas, Borja? Por Marta. ¿Por quién votas, Fernando? Por Marta. ¿Por quién votas, Eric? Por Marta. Ya viste, ¿no? Oye, nada más, como la canción que acabamos de poner, se te olvida que esto es concurso para mayores de edad. Así es que... ¡Quieto, paraba ahí! Mayores de edad. A ver, a las tres. 1, 2, 3. ¿Por quién votan, chicos? ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Cuántos son? 5. Y también aquí a 2 maestras. ¿Quieres hablar con ella? Sí. Pues a la maestra. Oye, es imparcial totalmente este cinco, voto. A ver, íbamos 5-1, entonces 6-5. No, 5-1 íbamos ganando. Íbamos. Mi madre, ¿tantos votos llevabas ya? Sí, 5-1, y con estos 5 tuyos, ahora voy perdiendo 5-6. Oye, pero... Y tengo aquí 2 maestras más. Ya, párale, ya. Si quieres también... A ver, tú. Te tengo una mala noticia. ¿Tú sabes...? ¿Qué? Que ya se te acabaron las canciones y yo todavía tengo una, chiquis. Espera. Llega mi salvación. Venido del más allá. del norte. Polainas, que... Espérame. Jonathan, no te metas para el hondo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Por quién votas, muy Jonathan? Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal? ¿Por quién votas? Es que no la estaba escuchando, estaba caminando y acabo de llegar. No, pero la anterior. Tampoco la escuché. Okay, dime los dos temas, a ver. No, pues es que son los mismos, no más. Ahora, que no te coaccionen, Jonathan. ¿A quién prefieres? Escucha, ya, ahí te va. ¿A quién prefieres? Yo no voy a decir nada de Marte, escucha. ¿A quién prefieres? ¿A los Panchos o Álvaro Carrillo? Que no te coaccionen, Jonathan. Ay, silence. Pues prefiero los Panchos. Gracias. 6-6. Que no te coaccionen, Jonathan. A ver, chiqui, esto está por resolverse. Vamos 6-6. ¿Y va la última canción? 6-6. A ver, te voy a pasar a Omaira. ¿Por quién votas? ¿Por ¿A quién hay que votar? ¿A mí? No, a Marta. ¿O a mí? No, a Marta. ¿Pero qué es lo que estás votando? ¿Marta de qué? ¿Hay que votar a Marta? Pero no es concurso de belleza. Espera un momento. Buena fiesta está hoy, gracias a Dios. Vota por Marta. Un bonito colegio este. ¿Qué? Que enseñan 8, a votar 6, en casa. ¿No? Hijo de tu madre. 8-6, ¿no? Ya vale. Queda claro. Vale, 8-6. Voy a llamar a la orquesta entera para que vote por Alejandro, entonces. Bueno, vamos por la última canción para decidirlo todo. Vale. Ay, mi niño. ¿Estás Jonathan, escuchando? Un abrazo muy grande. Espera, no, un abrazo para, se queda un abrazo para ti. No, yo me quedo por aquí. A ver tú, Marta. Dime. Vamos por la última canción. Vale. Vale, te mando un abrazo. Espérate. Nos despedimos, ¿no? No, todavía queda tiempo. Vamos por la última canción. Vale. Ay, no tienes canción. Qué pena. Ya no te... Es que tú te saltaste una canción tuya, papá. Que no me salte nada, mamá. Perdiste. O sea, tú sabes que en el fútbol cuando no te presentas, pierdes por default. No tienes la última canción, pero así mamá, es que has perdido. Vamos a hacerle un favor a Marta y le vamos a poner un tema de Alejandro Fernández para competir con la tuya. Gracias, Jonathan. Ya perdiste tú, ¿eh? Que yo tengo aquí la última. Marta, ¿qué dices? Yo aquí tengo a todas las mamás de todos estos niños, seguro que votan por mí. Vámonos, Martuchis. Te gané, ¿eh? Estoy con la tequilera Lila Downs y con esto remato porque tú te quedaste sin canciones. Con Lila Downs. Eso no es justo. Esto es la justicia justiciera. Pues te explico la revancha. Vale. Entonces, ¿este cómo queda? Este queda empatado. Este queda un poco así. Yo les voy a proponer a Marta y Alejandro que el próximo programa busquen el mismo género, porque yo creo que un bolero no puede competir con un rock. Intenten buscar el mismo género. Por ejemplo, el próximo programa, solo bolero. Entonces pueden competir con bolero. El próximo programa solo mariachi. Vale, venga, solo mariachi. Vamos a competir todo solo mariachi. Vale. ¿Aceptas el reto, Alejandro? Bueno, pero aceptas tu derrota por falta de canción, ¿no? Yo esta no, si te gané. Bueno, nos vamos con la tequilera Leila Downs. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Adiós, Martuchis. Adiós, Alejandro. Oye. Hasta luego, Jonathan. Un beso muy grande para todos. Que tengan una feliz semana. Por cierto, ¿en qué colegio van tus hijos? Para saber. En el Colegio Manuel Galván de la Casa. Al rato me voy al Mayantino. San Pedro en Breñalta, ¿eh? Al rato me voy al Mayantino. Saludos a todos los del Colegio Manuel Galván y a todos los que nos escuchan de este lado. Bueno, adiós, Martuchis. Hasta luego, Marta. Buen día, que tengan feliz semana y una feliz vida. Y feliz Navidad. Hasta luego. Y próspero carnaval. Tequilera, como si fuera de pila. Oh. como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel.